Señoras y señores, este es el escenario ideal para presentar el día de hoy, en el desarrollo de este espectáculo con la familia Aguilar, al prominente miembro que hereda su nombre, hereda la sangre, Charro Auténtico, Antonio Aguilar, hijo. Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. Eran las 10 de la noche, estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos para invitarlo un fandango. Su madre se lo decía, su padre con más razón: hijo, no vayas al baile, me lo avisa el corazón. Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada. Cuando llegaron al baile, y a su rival lo esperaba, le invitaron unas copas, Lucio no quiso aceptar, se hicieron de unas palabras para salirse a pelear. Le dieron 3 puñaladas de la espalda al corazón, como le decía su madre, lo mataron a traición. Madre mía de Guadalupe, de la Villa de Jerez, dame licencia, señora, de levantarme otra vez. Después que lo asesinaron, le echaron tierra en la boca y así lo vieron morir, como cuando uno le toca. Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez